Yeah. Solo tú. Yeah. Que sea feliz. Que sea feliz. Listo. Difícil será olvidarte. Solo de imaginarme que ya no estás. En mi mente se hace un desastre. Y si tengo que acostumbrarme a la soledad, espero dejar de pensarte. Cada beso, cada parte de tu cuerpo. Si no fui suficiente, lo siento. Pero espero que seas feliz. Como sea conmigo sin mí. No quiero dejarte cicatrices. Y si no te sientes bien aquí, te suelto la mano y te dejo ir. Quiero que seas feliz, como sea conmigo sin mí. Sin cicatrices, quiero que seas feliz. Todo termina, es algo natural de vida. Cuando algo es para ti, será para ti toda la vida. Si no es así, quedan lecciones aprendidas. Recuerdos que te dan vida y otros en forma de herida, lo sé. También pedí perdón, también perdoné. También me fallaron, también fallé. Hice cosas de las cuales me arrepiento. Y quiero devolver el tiempo y no cometer errores que tal vez son los responsables de cada tropiezo. Ninguno de los dos ha salido ileso. Si esto llega al final, te deseo un buen comienzo. Yo, por mi parte, siempre voy a querer verte. Si me olvido de ti, volver a conocerte. Pero principalmente, baby, espero que seas feliz. Como sea conmigo sin mí. No quiero dejarte cicatrices. Y si no te sientes bien aquí, te suelto la mano y te dejo ir. Quiero que seas feliz. Como sea conmigo sin mí. Sin cicatrices. Hola, sé que es muy tarde para llamar. Solo quiero saber cómo te va. Todo bien por aquí. Un saludo de mi papá. Un abrazo de mi mamá. Prometo no molestar. Me mudé solo ayer y sé que no podré dormir. Lo soñamos y yo lo cumplí. Estoy en nuestro hogar pero sin ti. Espero que seas feliz. Como sea conmigo sin mí. No quiero dejarte cicatrices. Y si no te sientes bien aquí, te suelto la mano y te dejo ir.